mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Tengan todos ustedes, a ver, vamos a apagar este micrófono y vamos a sacar a alguien. Tora, tora, tora. Ok. Bienvenidos al programa Venus versus Marte con el coronavirus. De nada. Pero es coronavirus por toda la corona. Corona que se tomó. Ahora sí que se fue de virus. Se puede violento. Hay que ¿cómo se llama? Deshacerse del virus de una forma u otra, ¿no? Dicen que es que la... comienza con una que y una es ninguna, entonces son dos. Pues lo va a expandir. La forma de deshacerse del virus es por medio de tomar coronas, ¿no? No por eso se llama coronavirus. Sí, yo creo que el lobito ya encontró la solución que nadie ha encontrado en el mundo, ¿no? Tomar mucha cerveza Corona. Y bueno, ya que te paguen, ¿no? O sea, tanta promoción que le estás haciendo. ¡Producción! Sí, ahí te vamos a pasar el... Sí, porque lo más chistoso es que ni siquiera es Corona. ¿Cuál es? Ok. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema. ¿Cuál va a ser el tema, Mar? Miedos y cómo enfrentarlos. ¡Chan-chan-chan! Yo te di la bienvenida, gracias Marta por acompañarnos. De nada, Venus. Lobo, es que Lobo, o sea, ya. Lobo sí invadió el espacio. Sí. Siempre, ¿cuándo no? Sí, o sea que ya íbamos a también, yo creo, hacer ahí que Lobito pues transmita desde su casa, ¿no? Con una llamadita. Debería de. Lo hice una vez el año pasado, ¿no? Sí. Nada más para informar que no venía, ¿no? Sí. No estoy aquí. Lo único que reportó. Gracias por la invitación, no estoy aquí. ¿No? Que se lo estaba pasando muy bien. Eso fue lo que reportó. Sí, que estaba en Las Vegas, no sé dónde estaba. En Rusia. Ándale, algo así. Algo por el estilo, él lo vio y se acuerda, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar sobre los miedos y cómo enfrentarlos. Ustedes, cuando hablan de miedo, ¿qué se les viene a la mente? ¿Miedo a qué? Tienen miedo primeramente. A la muerte, que es el miedo más básico, ¿no? Sí. Yo tenía miedo de perder mi trabajo y cosas así, de que me lo que era el domino effect de perder mi trabajo, de perder mi casa, de perder mi carro, de todas esas cosas, pero es chistoso de que algunas veces te preocupas más de lo que en realidad deberías, ¿no? Sí, bueno, entonces miedo a la muerte, miedo. Miedo. ¿Qué estaría pensando? Miércoles no es jueves, ¿no? Pero bueno, y de hecho ahorita que dijiste, Marte, miedo a la muerte, creo que realmente es el miedo principal de todos, que está disfrazado con el miedo al trabajo, para el trabajo, el miedo a esto y esto, al otro. Porque una vez estaba escuchándolo, ¿no? De una manera que lo explicaron, que realmente me convencí, que sí, que prácticamente es miedo a perderte, miedo a morir, ¿qué? Yo lo vi desde esta perspectiva. Miedo a morir el personaje, la profesión que yo soy. Miedo a morir la persona que soy cuando tengo, por ejemplo, la casa. Miedo a morir la persona que soy cuando me veo en mi auto. O sea, y prácticamente dices, pues sí, estás teniendo miedo a morir lo que tú crees que eres. Y que finalmente llega, pues, el miedo a la muerte, también física, ¿no? El miedo a perder el cuerpo, que tampoco eres tú. Exactamente. Pero bueno. No soy yo. Menos no. El lobo, eres un lobo tú. No eres el cuerpo humano. Cuando termines con ese cuerpo, no va a servir para nada. De todas formas. Mejor uno, ¿no? Sí, mejor ya. ¡Bonus! Ok, bueno. Y continuando con estos miedos. Entonces, no le dejé el bonus a alguien ahí en su cama mientras. Como el de instrucciones no incluidas que le dejan al bebé, ¿o qué? Ándale, vas a ver. No vamos a entrar a detalles. No. Imagínate cuántos lobitos. Exactamente, por eso. Ya no le dije nada de lobitos, ya no sé de eso. Pero algo me dice que ustedes están hablando de algo más, algo diferente a lo que yo escuché. Pasó por el radar. Ay, qué. Y no lo detecté. Mis antenitas de vinil no las detectaron. Ok, regreso al tema. Regresamos y lo ¿qué? Okay, estamos aquí. Los miedos comunes de los seres humanos tienen que ver con el temor a perder la vida o la integridad, bien sea en el plano estrictamente físico o bien sea en el terreno simbólico, ¿no? Todos queremos sobrevivir y todos queremos protegernos del dolor, el dolor a perder una pareja, el dolor a perder un trabajo, el dolor a perder cualquier cosa material y también pues humana, ¿no? Cuando realmente, pues ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué realmente es de nosotros? Pues nada. Yo pierdo que, exactamente, o sea, que el miedo principal comienza con el amarrarse de algo o de agarrarse de algo. Es un principio que los budistas se refieren a sufrir por attachment o por agarrarse de algo. Entonces, obviamente en la vida, cuando tienes algo y lo empiezas a considerar valioso, ahí es la primera... el primer indicio de que hay un problema. O sea, porque te enseñan que no hay ni nada bueno ni nada malo, sino todo es con referencia a lo que tú pienses de eso, ¿no? O sea, realmente todo es neutro y sin embargo siempre lo queremos ver como algo que queremos tener o como algo que queremos tener lejos de nosotros. Entonces el problema es que te empiezas a amarrar de cosas que quieres tener cerca y te pierdes en la situación de que no sabes que estás sufriendo por lo que estás pensando que quieres, ¿no? Entonces, obviamente, el punto de toda meditación o todo acto para un budista es eliminar ese sufrimiento. ¿Y cómo puedes eliminar el sufrimiento? Pues dejar los agarrones o las formas en que piensas de las cosas que te dan miedo perder, ¿no? Así es. Y bueno, ¿ustedes consideran que el miedo se podría decir que es algo bueno? Pues depende. Ahí llega a ver de que te puedes salvar en situaciones de peligro. Okay. Y hay veces de que te puede destruir físicamente o mentalmente el estar nada más pensando en algo que en realidad tal vez te vaya a afectar, pero en realidad no, nada más es mental, ¿no? Okay. Y bueno, tú dijiste algo muy cierto, ¿no? Porque de repente tal vez tú vas por el metro o vas por una calle no muy transitada y de repente te empieza a dar miedo cierta actitud de algo que está sucediendo a tu alrededor. Si detectas tal vez ese miedo, haces que te vayas rápido, ¿no? Pero si no lo detectas, puede ser que te quedes ahí y tal vez que ya no sé, te pase algo, ¿no? Pero bueno, es una analogía, ¿no? También, de que no es de que siempre suceda, pero también se puede relacionar con la intuición, ¿o no? Sí. Porque la intuición también te dice, bueno, no tengo miedo, pero siento que algo aquí no está muy claro que digamos, entonces tengo que salir de aquí, ¿no? Yep. Sí, llega a pasar de que algunas veces cuando, supongamos, hay incendios, el hecho de que tienes miedo, algunas veces eso como que presiento que te da como que una extra energía para poder reaccionar de forma más rápida o mejor para poder sobrevivir. Sí, lo que yo así, recordando los programas de la semana pasada, no recuerdo si fue en el de Venus o en el de Coffee, pero hablamos sobre el cortisol, ¿no? De esta hormona del estrés. Y esta hormona, cuando uno tiene estrés o cuando uno tiene miedo, pues se eleva rápidamente, casi instantáneamente. Y para que baje, tarda 6 horas. Entonces, en el transcurso de, obviamente tu cuerpo está pues débil, está propenso a que sea atacado. Y en ese mismo momento llega a atacar, pues, cualquier órgano de tu cuerpo o el órgano que está más sensible. Entonces, en ese sentido, pues dices tú, pues el miedo para nada lo podríamos calificar como bueno, ¿no? Porque va a tener una consecuencia física. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el miedo puede estar presente en muchas personas, tal vez en unos más que en otros. Y el primero de los miedos más conocidos fue el que nos dijo Marte. Marte, ¿nos recuerdas cuál fue? ¿Miedo la a qué? La muerte, sí, la muerte. Miedo a la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué crees que...? Bueno, pues ya nos diste la explicación, ¿verdad? Pero para volver a retornar un poquito. Bueno, del miedo a la muerte se desprenden una multitud de miedos relacionados con la resistencia a perder la vida. Entonces, mucho tiene que ver con la psicología, con la genética, con lo que ya viene en los genes de que has aprendido a sobrevivir. La humanidad, a través del paso de los años, pues se fue yendo de una sociedad que cazaba para comer a ser una más sedentaria, ¿no? Entonces, lo que pasa es que viene de algo, de un impulso muy básico, de salir corriendo o de pelear contra las bestias que a veces tenía uno que matar. Obviamente, ahora en este momento, en esta generación, en este momento del presente, ya no es necesario estar siempre pensando en estos posibles ataques de o situaciones que se pueden salir de nuestras manos y que acabaría con nuestra vida, ¿no? Pero seguimos pensando en la misma forma. O sea, hay formas que nunca controlamos totalmente en el cerebro antiguo o reptil. Y entonces es obvio que cuando hay situaciones en las que nosotros captamos que hay un peligro a la vida, pues tratamos de evitarlo, salir corriendo o reaccionar o pelear y enfrentarnos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, ahorita que estás hablando de esto, pues viene muy relacionado también del miedo a la muerte, ¿no? El miedo, por ejemplo, que uno le tiene a las alturas, aunque hay gente que no, que ama las alturas, ¿no? O hay gente que ama la velocidad extrema, y yo me imagino que aquí ambos aman la velocidad extrema, ¿no? Sí, a mí sí me gusta. ¿Y Marte? No tanto. No tanto. Imagínate si me gustara. No, porque a mí sí me da miedo y lo admito y cuando veo que van de más velocidad me pongo de malas. Porque me da miedo. Exactamente. Ya encontró la razón de tanto que dice. Pero bueno, regresando al lobo, pues el lobo corre autos de deportivos. O sea, lo hace como entretenimiento. Entonces realmente lo hace por amor al arte. Ahora sí que el amor al arte. Ahí está tu respuesta, o sea, de los dos, creo que el lobo sí está en un nivel un poquito más elevado. Más sí. Loco. Y de hecho, al final, ya casi llegando al final del programa, vamos a decir realmente por qué el miedo no existe, ¿no? Okay. Porque va a quedar claro, acuérdense de la experiencia del lobo, que ama las velocidades emociones extremas, ¿no? Ok, pues vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Turo, turo, turo, turo. Me mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Okay, 7 de la tarde con 23 minutos, ya que nadie quiso entrar y el lobo se le está yendo el aire. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los miedos y cómo enfrentarlos. Ya les dimos el primer miedo, o el más común, el que está en número uno, que es el miedo a la muerte. Ahora, el número dos, Marte. La pérdida de la autonomía. ¿Ustedes qué se consideran ser personas que deciden en todo y, o sea, se sienten libres y tienen miedo a perder esa autonomía? Sí. Un poco, sí. Es lo que estaba diciendo. Miedo en a perder parte, la libertad. Porque en sí, ahorita como que el hecho de que tengo trabajo, como que tengo libertad de hacer otras cosas. El perder el trabajo, pues yo creo que siento de que voy a perder esa libertad de hacer esas cosas o tener cosas. ¿Cosas que tienes ahorita y que tú las asocias al trabajo? Uh-huh. Ok. Entonces, bueno, ese es el número dos, la pérdida de la autonomía. Se refiere más que nada al temor a perder la libertad, la capacidad de decidir nuestras acciones o pensamientos. Es obvio, ¿no?, que cuando alguien nos quita algo que consideramos que es nuestro, que realmente nada es nuestro, pues nos sentimos como desprotegidos, ¿no? O sentimos como cuando estás perdido allá y no sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, es obvio que nadie quiere sentirse pues así atarantado. Pero realmente, bueno, ¿para qué voy a ir, no?, con ese otro tema? Porque ya saben que me meto demasiado y entonces vamos a continuar con este temor a la autonomía, que también es el temor a quedar atrapados bajo, por ejemplo, los escombros. ¿Ustedes no tienen miedo a quedarse encerrados en algún sitio donde hay poco oxígeno, como un elevador, por ejemplo, o a ser atados? No, pero una vez, yo creí que no tenía miedo a los espacios pequeños. Uh-huh. Y una vez, nos metimos a una cueva. ¿Cueva? Y yo me metí hasta casi un espacio muy, muy pequeño. Y sí me dio cosita, ¿eh? ¿Qué pensó el lobo ahí? ¿Y si se derrumba aquí? Un poco, pero más que nada es de que como era un espacio tan chiquito en una cueva, había poco oxígeno. Entonces como que se me hizo un poco difícil respirar y entonces como que mi mente ya no pensaba igual. O sea, como que ya no estaba pensando claramente. Se te fue el oxígeno. Ya, casi. La pregunta que yo creo que muchos se han de estar haciendo, ¿qué hacía el lobo en una cueva tan reducida, con poco oxígeno y quería seguir avanzando? No quiere saber. Realmente no quiere saber. Lo más chistoso es que cuando el lobo está hablando de una cueva, todos nos imaginamos una cueva que puedes caminar, puedes entrar. No, no se refiere a ese tipo de cuevas el lobo. Se refiere al tipo de cuevas que se van acabando el espacio, que estás básicamente pecho tierra y que sigue tratando de entrar hacia adentro. No, o sea, estamos diciendo que ya no hay ni siquiera lugar para levantar el coxis, sino que tienes que ir pegado así arrastrándote. A ver, no me digas que tú también fuiste a Marte. Yo también me metí a las mismas cuevas, pero por eso digo que la gente no tiene idea de a lo que se está refiriendo. Porque cualquiera de nosotros no hubiéramos llegado a ese punto para empezar. ¿Y si te sale una tarántula, un animal? O sea, ¿eso no te daba miedo? Una culebra que te mordiera y la cabeza. A mí lo que te digo de que así el espacio era del era casi de 2x2. No, era 4x4. 4x4, ¿qué? Metros, es mucho, es un cuarto. Ese era pies. Ah, han de ser 2x2 porque era muy pequeño, era muy pequeño. 2x2 pies. O sea, imagínense una ventanita chiquitita y ahí está atorado el lobo. Yep. Y así como Die Hard. Y era totalmente, totalmente oscuro, así sin Die Hard porque quieres ser Die Hard. O sea que yo no sabía que le fascinara esto al lobo. Yo creo que lo voy a meter al ducto ahí del aire acondicionado. Mira, más o menos. Más o menos. Para que sienta la adrenalina pura, ¿no? Y de pilón ahí, pues limpia un poco. Le podemos construir algo. Compras una de esas pijamas que sí, puedes que para limpiar. Sí. O sea, como el lobo emplumado. Vamos a hacer un hoyo y le vamos a decir, ok, ahí métete a ver qué te parece. Y así que nos vaya haciendo la piscina que queremos hacer allá afuera. Pero o sea, tan puede explorar todo lo que quiera. No, va a ir sacando tierra. Entonces eso nos va adelantando. Ah, ok, como topo. Sí, exacto. Bueno, okay. Bueno, el tercer miedo, porque ya luego dijo, ya no se burlen de mi miedo, que no es miedo, ¿no? El tercer miedo es la soledad, o miedo a la soledad. Yo he escuchado de una persona que me dijo una vez, yo tengo miedo de morirme sola y que mis hijos y que mi pareja no esté. Me da mucho miedo, es mi peor miedo. ¿De veras? Y yo, ¿en serio? Sí. Wow. Digo, bueno. Y bueno, pienso que va relacionado con este tipo de miedo, ¿no? De la soledad. Pero uno, o sea, yo en mi análisis, en mi analogía, pues dije, pues si ya cuando estás muerto, ¿qué? O sea, ya no importa, ¿no? Pero pues era como un shock, como que le dije eso y como que más shock le dio. Entonces dije, bueno, no vamos a ahondar ahí. Creo que este miedo tiene más que ver con un grupo y ser separado de ese grupo. O sea, que te a fuerza te dejen fuera de un grupo, de una actividad. Y por ende, pues estás solo, o sea, y por eso es el miedo al rechazo y al desprecio. Más que pues simplemente sí. Estar solos. Entonces, obviamente, esto pasa mucho en las escuelas preparatorias y secundarias, en todas partes, en donde un grupito deja a otro grupo afuera, o la mayoría de los cool kids no te deja de estar en ese grupo con ellos, o etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿al lobo también le ha pasado esto? No, ¿o era de los cool kids? Yo era de los cool kids. Yo llevaba la cerveza, entonces así que... ¡Lobo! ¡Lobo! Decía, niño lobo, por favor, llévese esa bebida alcohólica. Lobo tanque, lobo tanque. Y bueno, y ahora pues ya es lo que conocen del lobo en la actualidad. Gracias a que perdió ese miedo, ¿no? Nunca lo tuve. El lobo les decía, vénganse, los que tienen miedo, vénganse. Nada más tráiganme una cerveza, ¿no? Y bueno, el cuarto miedo, de los más conocidos estamos hablando. El miedo a enfermar o sufrir una mutilación. Yo creo que casi nadie quiere pensar en eso, ¿no? De hecho, el miedo a la mutilación forma parte del instinto fundamental de preservar nuestra unidad e integridad como seres humanos. Esto va con lo mismo, ¿no? Es el miedo al dejar de ser lo que tú te crees que eres. Y que realmente, pues, lo que tú te crees que eres no es lo que otros creen que tú eres. Que desde ahí, pues, ya podemos decir, pues, no soy lo que creo que sí, soy. Sí, pero ¿no? Ahorita, pues, este es el mismo miedo al virus, al coronavirus, ¿no? Es el mismo tipo de situación. No quieres enfermar porque no quieres sufrir una muerte lenta, no quieres perder alguna parte de tu cuerpo, o no quieres no aceptas la situación como se está presentando en el momento en el que enfermas, y hay algo que se tiene que hacer al respecto, ¿no? Yep. Sí, y de hecho hay gente que le tiene tanto miedo, que realmente le da miedo las agujas y ciertos instrumentos como cuchillos, o sea los cuchillos para cortar cualquier cosa y ya se sienten que podría caer y cortarles el dedo o algo. Me imagino que ese es el tipo de miedo que llega a ese nivel de esquizofrenia, ¿no? O sea, bueno. ¿Ustedes le tienen miedo a los cuchillos o a los instrumentos pesantes? ¿No? Nosotros nos aventamos cuchillos. Bueno, ustedes que así, son. Así. Muy normales. Miedo. Estrellas ninjas, digo. Sí, aventamos estrellas ninjas. Mira, o sea, ¿qué es una estrella ninja? Es como una estrella con picos de metal. Entonces, cuando la avientas, se clava en la madera o en la gente. ¿Y se tiraban con ellos? Ahora imagínate, si eso. Oh my gosh. O sea que ustedes. Ya sabes, será pase al circo, pase a ver cómo le reventaba el globo a mi hermano en su casa. Qué bonitas funciones daban. Ya me imagino toda la gente que estaba alrededor ahí comiendo palomitas, ¿no? Que sí, ¿no? Cobraba por las palomitas. No lo dudo. Era como hacemos el dinero. Como todo negocio. Haciendo ahí los dulces y los cacahuates son los que venden. Eso fue niños. ¿Ya después qué eran? ¿Cervezas y cigarros? Pues sí, tenemos una tienda. Y sí, eran cigarros y dulces. No, pues sí. Que lo más chistoso. ¿Tú te imaginas que esa combinación no se da mucho de gente que vaya a comprar cigarros, dulces y cigarros? Pero es una combinación que se da muy seguido. Para que no les apeste la boca cigarros, ¿será? No, es porque simplemente somos dulceros, no sé. Hay gente que le gusta los dulces y el cigarro. Y hay otros que les gusta. Y la Coca-Cola. Ella cubriste a muchos sus razones principales de ser. Wow. Ok, aquí balconeándose, pero con sabor, ¿no? Así que con niños y niñas, por favor, no lo hagan. Refréscate con una cosquilla. Con una Coca-Cola. Con una cosquilla. ¿Cómo te hace refrescar con una cosquilla? Te echas un manguerazo de agua en la cosquilla. Okay. Que digan la costilla. Bueno, sigamos con el miedo a tener una mutilación. Y bueno, pues ese es el miedo que también es a enfermar, ¿no? Ya dijimos por los cuchillos, por la mutilación. De hecho, ustedes en su cocina, cuando utilizan los cuchillos, ¿eligen el cuchillo más filoso o el normal? Más filoso. Yo no. ¿Será que tengo miedo a los cuchillos? Pero lo más chistoso es de que tienes más peligro en cortarte con un cuchillo que no es tan filoso. Vamos a hacer una prueba. Un cuchillo filoso. Vamos a hacer una prueba con Venus. Pon tu mano aquí. Imagínate que es un cuchillo. Pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste miedo? Sí. No, Se quedó paralizada. Me quedé pensando, ¿es en serio? Sí, sí, es en serio. Nosotros era uno de los juegos que jugamos con el cuchillo y entre los dedos. Vamos a ir más rápido. No sé, a ver quién va más rápido. Entonces. Carnicero. Y obviamente hay uno que te agarras la esquinita y ya no son tan divertidos. Ya no. Ya. Pues dice mi mamá que siempre no, que no juego. Que devuélvanme mi dedo. Que me lleve por favor al hospital. Sí. Porque se me está saliendo la sangre. Sí. ¿No? Como que algo se acordaron ustedes. Tremendos, ¿no? Imagínense. Pueden hacer una película de estaría muy divertido y muy muy de suspenso, ¿no? Vamos a irnos a otra pequeña pausa y ahorita vamos a regresar con el quinto miedo y ya después vamos a hablar de cómo enfrentarnos, ¿no? Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura. Venga todos, venga. quiero, mi amor. Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá se mabu, y ca tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. 7:42 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tour. Y nos quedamos en el número 5 de los miedos más comunes. Y el número 5 es perjuicios al ego, que es muy similar al miedo a la soledad. Pero en este caso es más que a la exclusión. A lo que se teme es a la humillación pública. ¡Auch! Solo así que a los osos. ¿Ustedes han hecho muchos osos en su vida? Pues claro. Claro. ¿El sí, más grande? Mejores. ¿Más grande? ¿Que se pueda el contar? Die Hard. El Die Hard. El caerse en una pileta pública en un centro comercial. Ahí también eso fue muy buena porque me tuve que traer un cambio de ropa porque caí totalmente. Yo no lo puedo y me creer. Me secaron y ya era la hora de cerrar, o sea que. ¿Era en Liverpool? Sí, bueno, sí, en Plaza Satélite. Y entonces, imagínense, o sea, no nada más es el hecho que te caes, sino que es el agua que no te la quitas, ¿no? O sea, está ahí para que todos lo vean. Lo que digo yo es que no puedo creer que nos hayan pasado experiencias muy similares, tan similares que digo yo, wow. A mí también me pasó lo mismo. Ah, sí, no. Pero yo me caí, estábamos en una excursión, ¿cómo le dicen? ¿De la escuela? Excursión. Y habíamos ido a un lugar en Hermosillo, que era un parque acuático y parque, así tipo lagún de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero en chiquito. Que tiene zoológico, tiene todo. Y tenían unas como lanchitas, de esas que tú le das con los pies. Y entonces había un lago. Y en ese lago me acuerdo que pues ya me tocaba a mí que me iba a subir también con otra. ¿Un lago artificial? Sí. Y entonces me iba a subir a la. No recuerdo si era artificial o era real. Igual era real porque estaba el zoológico también. El caso es que cuando yo me iba a subir, la cosa esta, la lancha, estaba un poquito alejada de mí y dije, bueno, así puedo, ¿no? Y típico, le doy el pie y se mueve un poquito más y ya, pues, caigo al agua. Recuerdo tan bien todo eso que yo llevaba un pantalón blanco de mezclilla, todo andaba de blanco y me fui a meter ahí y no llevaba un segundo cambio. Así que había una compañera mía de la escuela que era como 2 o 3 tallas más grande que yo y me prestó ella un cambio que llevaba. Entonces, aparte de que me tuve que cambiar, me tuve que poner ropa que no me quedaba. Y entonces andaba así como toda incómoda, aparte que me vieron, ¿no? Y estaban riendo. Típico. Pues no, y eso es lo peor para Venus. Era en la para noche los que también. No conocen a Venus, déjenme decir que el oso público es a lo que ella más le teme. Es una situación que no puede controlar y es una situación que le causa muchas dificultades. ¿Quién dijo? ¿Marte? Sí, sí, no, sí. No, recordemos no esa vez que ya, se te vamos a seguir, el vamos a seguir. En público. Oye, como que andan muy duros las pedradas aquí, ¿no? No son pedradas, estamos hablando de. Pero hablen de sus experiencias. De sus experiencias. Al ego. Hablen de sus. Yo hablé de que yo quise hablar. Y luego el martes que ya me está. Me vas a traer una lista. ¿No? Yeah. Dime, ¿hace cuál que quieres ser la que yo diga? Mejor vamos a pasar ya a otra parte, ¿no? Del tema, ¿no? Y bueno, también la publicidad dice que también es uno de los miedos, ¿no? Porque la publicidad y también algunas veces la propaganda de poder hacen uso de ellos para moldear algunas de las acciones de una persona. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien critica ahí a un famoso? Y yo creo que ahora es más común el hecho de que tenemos Facebook, tenemos todas esas redes sociales que... Que primero que están primero para invitamos a nuestros mejores amigos y luego uno de nuestros primos o mejores amigos pone una foto de las que en realidad te arrepientes toda tu vida y no la puedes quitar algunas veces. Luego tienes que aprender a ponerlo más privado en tus redes sociales para que no te estreses, ¿no? Creo que por lo mismo que no entra tanto luego. Yo eso es lo que hago, ¿no? Porque crees que nadie puede ver siempre. Nada. Nadie puede ver lo que me... Borra. No me pueden publicar nada. Me pueden publicar, pero nadie lo ve. Entonces, es lo que tienes que hacer. Oh, okay. Que pedir más tips, ¿no? Yep. Y bueno, ya vamos a finalizar con estos miedos y vamos a hablar ahora sí de cómo poder enfrentar esos miedos. ¿Cómo crees que te puedes enfrentar a tus miedos, Marte? Pues yo pienso que controlando la ansiedad, controlar el ciclo repetitivo de estos pensamientos que vienen una y otra vez, dejándolos venir y que simplemente admirarlos como van pasando, sin necesidad de criticar o de juzgar tu capacidad de controlar que ellos vengan a tu mente. Ok, bueno, ese sería un buen consejo. El siguiente que recomiendan los terapistas es de que te hagas amigo de tus miedos. Que le digas, vente. Sí, así como lo oyes, Porque dice que te tienes que hacer amigo de tus miedos porque ya sabes cuáles son. Y ahora los tienes que invitar a entrar a tu vida, atreverte a ponerte en las situaciones que te dan miedo, respirar profundo y dar el salto. De hecho, hay una frase, ¿no? Que dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. ¡Wow! Es que es un dicho. Es un dicho. Sí, no. ¿Mm? Por eso yo sabía que no le iba a fallar. ¿Ah, sí? No, ya me estaba fallando, ya estaba cambiando. No, porque lo has dicho una y otra vez, porque es una frase, obviamente. No lo piensas. Es así directo, es que si no son los dichos. ¿Para qué pues me dicen sí, que eso pero significa? Es el problema es que tú no los sobreanalizas. Ya párale al balcón, ¿no, Martín? Y bueno, ¿cuál es el siguiente consejo para enfrentar pues, los miedos? Pues priorizar los pensamientos positivos sobre los negativos. Y en esto se refieren básicamente a hacer lugar en tu mente para pues esperar que suceda lo mejor, ¿no? O sea, realmente olvídate de que puede pasar todo esto, sino mejor espera lo mejor y ya deja que pase lo que pase, pues va a pasar lo que tenía que pasar, ¿no? Yeah. Sí. Acuérdate de que no hay mal que dure 100 años o ni cuerpo que lo aguante. O lobo que lo aguante. El lobo sí lo aguanta, ¿no? Es una frase muy conocida entre lobos. Entre la manada, ¿no? En la manada de uno. Ok, el número 3, réstale energía al miedo. Cuando uno tiene miedo, pues ya sabemos lo que nos pasa, ¿no? En el cuerpo. Así que hay que quitarle tiempo energía y atención a ese miedo. Por ejemplo, si tienes miedo porque vas a tener una entrevista o una presentación o porque vas a ir y tienes, no sé, alguna reunión y tienes miedo desde una semana antes, entonces quítale ese miedo, réstale la energía y trata de estar más consciente, ¿no? Y enfocado en encontrar pues los medios, ¿no? Para poder salir libre de esto. Exactamente, busca una solución mental a la situación para que se baje esa cantidad de incógnitas que te pones a pensar sobre. O sea, si te imaginas en un escenario que sales victorioso, pues puede ser que sea mucho más fácil salir victorioso. Así es. Y bueno, otros. Pues ese es el cuarto punto, ¿no? Uh-huh. Que cuando seas victorioso te hagas consciente de que eres victorioso y que lo enfrentaste y que saliste victorioso. Entonces eso va a reforzar tu idea de que cualquier cosa puedes sacarla adelante si la enfrentas. Así es, Marte. Y bueno, otro consejo, pedir apoyo, ¿no? Apóyate, manito. Y bueno, aquí está la frase: la verdadera fuerza viene no de aparentar fortaleza todo el tiempo, sino de reconocer las propias debilidades y saber pedir ayuda. De Melody Beattie. Y bueno, pues sí hay que pedir apoyo cuando se necesita, ya sea tu familia, al que más confianza le tengas, a los amigos, son una de las fuentes más que más confianza nos genera, ¿no? Ustedes cuando necesitan este tipo de apoyo, ¿con quién recurren? ¿Con los amigos o con la familia o con los compañeros de trabajo? ¿Qué sé yo? Pero hay unos que siempre pues nos respaldamos con la familia, ¿no? Yeah. Siempre tienen las palabras exactas y son los que más nos conocen en algunas, porque en otros creo que a veces se conocen más entre en las amistades, ¿no? Yeah. Inclusive yeah. Con los compañeros de trabajo. Yo creo que llega a pasar de que a mí me pasa de que algunas veces en ciertas situaciones como que hago el comentario con una persona y en otras con otra. Porque siento que con una nada más necesito que me escuchen y con otra en realidad necesito un buen consejo. Bueno, otro de los consejos es ríete de tus miedos. Y es que básicamente si haces el objeto de tu risa a los miedos, pues puedes perderles ese miedillo que les tienes. Simplemente les quitas el poder, ¿no? Sí, la verdad que es muy bonito reírse de los miedos y reírse de uno. Yo me río de mí y siempre lo digo y me gusta, ¿no? Entonces, sí, es fácil si llegas a hacer una imagen mental de algo que le tienes mucho miedo y lo haces algo chistoso porque ya no tiene el mismo poder. Y bueno, el último punto que podríamos finalizar. Sí, o sea, darte a conocer para que controles tus miedos es hacer una lista. O sea, que hagas una revista, la revises dos veces, no. O sea, revisa la lista y ármate de valor para aumentar ese valor, ¿no? Yo. La mayor parte de los miedos que tenemos, nada más es porque no queremos enfrentarlos. Y una vez de que lo hacemos, decimos, para, tenía tanto miedo a esto, no puede ser, ¿no? Sí. Vaya que sí. Y bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Ahí están las recomendaciones. Les hablamos también de los miedos más comunes. Esperemos de que ahorita estén tranquilos y no le teman a nada, ¿no? Yep, yep. Sí, que disfruten de su día y su fin de semana. Y los esperamos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, como dirían en el programa de Batman. En este canal es www.sexylovemedia.com. En el Baticanal y en el La Batiora. Bueno, pues ya estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Dura, dura, dura.